take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva Odisea de Rock y de Metal aquí en La Rúa.es. Tiempo de Odisea total directo en este 11 de noviembre del año 2019. Lunes frío tras esas elecciones nuevas que hemos tenido aquí en este país. Hoy venimos con lo que es nuestra propuesta número 867, si es que estás a través de la banda ancha de la Universidad de Alcalá de Henares. Si no, ya sabes que también nos puedes escuchar en radiotransmisiones a través de exitmusicradio.es, tntradiorock.com, también a saltamatoradio.com, y en breve, cómo no, en otra de nuestras casas hermanadas y amigas, en lo que es esa radio de Vicálvaro, que se ubica dentro de los estudios de Revi Rock y que no es otra que reviradio.es, en la cual la tertulia tabernera vuelve al ataque, el ojo que todo lo ve, y Odisea tendrá su participación en cuanto a sus radiotransmisiones. En esta noche, como ya os digo, donde arrecia los aires nórdicos, tendremos la propuesta del nuevo disco de los toledanos Nocturnia, que nos vienen con este Tempestad. Más bien la Tempestad, la que tenemos nosotros encima. Y la gente de Ibeth nos ofrece su Puerta Áurea. Ibeth, a través de la voz de su batería Leo, Frogman y alma mater de la banda. Y desde las tierras de Castilla nos llega José Rodaldán, que también, pues mira, ataca desde los parches. Todo ello será en esta noche. Una vez más en los controles y en la locución, DJ Jabato, que te está acompañando para disfrutar de la máxima actualidad del rock nacional, del rock de fuera de nuestras fronteras, que es como arrancamos, y lo hacemos con Magic Kingdom, con lo que es un nuevo disco a través del sello alemán AFM Records. El próximo 22 de noviembre se pone en circulación lo que es este nuevo disco llamado Metal Mighty. Escuchamos lo que es este corte cuando nos comemos toda la sintonía. Fíjate, hoy sí que tenemos ganas de hablar. Escuchamos este Dark Knight, Dark Thrust. Ahí están sonando para todos ustedes. Se llaman Magic Kingdom. Aquí lo que es el tiempo de Odisea. 60 minutos de estancia en antena. Total directo para este lunes. Ahí van Magic Kingdom, Dark Knight, Dark Thrust. Danger in Ahí está sonando, se llama Magic Kingdom, y yo creo que nos hemos ido de tanta oscuridad, nos hemos ido al King Without a Crow, que es el corte con el cual se cierra este disco, que como bien te digo se llama Metal Mighty. Lo escucharemos en más ocasiones, ya que es una gran obra de power metal sinfónico, como ellos lo denominan. Ahí suenan un poquito más de fondo a nuestras palabras. Mientras que continuamos, y ahora lo hacemos con la lengua de Cervantes, y concretamente con esta banda llamada Atraco. El pasado fin de semana, por aquí sonaban también en el programa de la Tertulia Tabernera con este Pólvora Ardiendo, que es uno de los cortes más contundentes, más rocarroleros, totalmente estoniano, y que suena para todos ustedes aquí en la Rúa.es. Tiempo de Odyssey, y como os digo, estaremos charlando con la gente de Nocturnia y de Ibiza en esta noche para combatir estos tiempos que ya son normales para el tiempo en el cual estamos. Valga la redundancia. Ahí va. Me llevas a partes oscuras de la ciudad. Cuando quieres algo más. Hoy me he levantado con marcas de tu carmín, de partes de mi cuerpo que desconocía de mí. Voy oliendo la pólvora ardiendo y las balas en el disparadero, cuando oigo tus botines, nena, de charol negro. Contigo otra vez en el parque, en la plaza, en cualquier lugar. Algo me tendré que inventar. Voy oliendo la pólvora ardiendo y las balas en el disparadero, cuando oigo tus botines, nena, de charol negro. Huyo de ti sin saber dónde estás. Ahí está sonando Atraco con este disco homónimo. Se nos presentan por aquí Diego, voz y guitarra eléctrica y acústica; Javi, la guitarra eléctrica, acústica y coros; Menkens, al bajo y acústica, junto a Javi la batería y Luca Farsa en el jamón. Fantástica banda de rock and roll, como hemos podido escuchar y disfrutar con esta canción que poníamos también el pasado sábado, Pólvora Ardiendo. Si es que están las cosas que arden y más en este país, estupendo, un poquito de más leña es lo que nos hace falta. Hola, buenas noches, José, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal todos? Pues mira, aquí, resguardándonos del frío que hace en la calle. Bueno, ya es hora que viniera el frío. Hemos disfrutado de mucho tiempo de calorcito. Muy bien, pues después de escuchar Atraco, hoy nos traes una propuesta de la gente de Riot Fight, que están por aquí girando en nuestro país. Si no me falla la memoria, tenemos todas las fechas metidas en nuestra agenda, vienen también con una banda invitada y van a hacer por lo menos 4 o 5 aquí en nuestro estado, ¿no? Pues sí, a ver, viene la banda Riot Fight, que bueno, antiguamente la banda clásica de Riot. Ajá. Banda que empezó en los 80. Y bueno, empezó con el guitarrista Mac Reill, que es el fundador. Lo que pasa que, bueno, falleció lamentablemente en 2012. Y bueno, los componentes actuales pues siguieron, pidieron permiso, claro, a los familiares. Y siguieron con... Más que a los familiares, pedirían permiso al nombre y estas historias, ¿no? No, no, pidieron permiso al padre y al hermano, por sí, supuesto. Bueno. Sí, el que he leído yo. Y entonces le cambiaron el nombre nada más que poniendo el 5, Riot Fight. Uh-huh. Y bueno, están girando. Hicieron ya dos, han hecho dos discos sin el miembro clásico. Hicieron uno en el 2014, Un Light of the Fire. Y luego el último en el 2018, A Murder of Life, que es un discazo que al que le guste el power metal, el rock melódico, el heavy metal clásico, el power metal, va a flipar con este disco. Uh-huh. Bueno, pues ellos vienen presentándolo y empieza hoy la gira. En nuestro país. ¿Te digo la fecha si quieres? Sí, claro, yo la recuerdo de memoria porque sé que en la página web nuestra están en radiodisei.com para el que quiera más información. Eso sí lo tenemos bastante actualizado, tenemos un montón de fechas, tenemos ya tenemos conciertos hasta mediados del año 2020. Sí, además ahora es época de conciertos de salas y vienen un montón de gente. Ya has visto que los Maiden van a tocar, ¿no? También en el mes de julio. Vienen a Barcelona, sí, a tocar. Al final, Pierre ha levantado a lo que fue el Don Laun, ahí lo que estuvimos comentando. Sí, sí, sí. Pues viene a Barcelona a tocar los Iron Maiden, una fecha única en España, como pasó en 2018, que hicieron la fecha solo en el... En el Wanda, ahí, al lado de mi casa. En el campo del Atleti. Uh-huh. Y bueno, pues ahora vienen al Palau Sant Jordi, ahí a Barcelona. Ajá. Uh-huh. O sea que... Bueno, pues te cuento las fechas de este Amor of Life Iberian Tour del 2019 de Radio Dube. Pues viene, hoy lunes 11 tocan en Barcelona, en la Sala Bóveda, el 12 en Vitoria, el Urban Rock, el 13 en Vigo, en el Master Club, el 14 en Salamanca, en la Nave Búnker y el viernes 15 en Madrid, en la Sala Nazca. Pues como os decíamos, un montón de giras para los seguidores de buen hard rock, de buen heavy metal, que pueden disfrutar de esta Riot Fight, ¿no? Sí, ahí está. Además, lo pudimos ver en un Leyendas. Uh-huh. Bueno, presencial. Sí, bueno, yo llegué a mitad de concierto. La verdad que fue el Leyendas de hace 2 años, ¿no? Creo recordar. No me acuerdo. Sí, cuando tocó Doro. ¿Cuándo tocó Doro? Doro hace 2 años, sí. Hace 2 años, sí, pues tocaron en ese concierto. Y, y la verdad que deseando de verlos en una sala pequeña, que lo harán, lo darán todo. Y bueno, pues presentando este disco, Amor of Life, que ya tiene 2 añitos. Bueno, tiene 1 añito, fue en el 2018. ¿Vas a ir a verlo o no? Pues me gustaría ir a verlo, sí. Uh-huh. Me gustaría ir a verlo porque me gusta mucho este grupo. Pues venga, ¿algo más que añadir, compañero? Pues nada, si quieres ponemos un tema de ese disco con el que abre... este Amor of Life que se llama Victory. Ahí está sonando Victory dentro de los 14 temas que se incluyen en el nuevo disco de Riot Fight titulado Amor of Life. José, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Nos seguimos viendo, ¿no? Claro, ahí estamos. Venga, vamos con ellos. Riot Fight. We'll be right back. Y ya llegamos a los primeros 20 minutos de Estancia en Antena, Total Directo, La Rúa.es, tiempo de Odisei en esta hora que tenemos todos los lunes. Horario, pues sí, anárquico, cuando podemos, que trabajamos mucho. La Tempestad, el nuevo disco de Nocturnia, nos vamos con ellos, concretamente con su batería, el señor José Roldán, que tras escuchar lo que es este corte que se viene a llamar Negro Sentimiento, así los tienen más de uno, el sentimiento y otras cosas, pues eso, conversamos y que nos cuente toda la actualidad de esta banda, que ya sabéis, tuvo cambios, diferentes cantantes, famoseo, y que no han dejado de luchar y de pelear. La Tempestad nos llega con Nocturnia. Ahí está sonando, se llama Nocturnia y estamos disfrutando de lo que es su nuevo disco llamado La Tempestad. Hola, buenas noches, José. Muy buenas noches. ¿Cómo andamos, figura? Pues mira, ahora mismo descansando después del fin de semana intenso que hemos vivido. Cuéntanos entonces, ¿qué tal? ¿Habéis estado por ahí descargando, me imagino, no? Sí, hemos empezado la gira de La Tempestad, hemos estado en Granada, hemos estado en Sevilla, viernes y sábado acompañando a Saratoga. Y bueno, pues después de la batalla viene la calma, ¿no? Y nos toca descansar y hacer balance, y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos de todo lo que hemos vivido ya te digo que vengo del local para hacer la entrevista y intentar descansar después. Pues nada, esto es lo mejor que te puede pasar después del fin de semana, ¿eh? Que te entreviste sí, DJ sí. Jabato, tronco. Vamos. Hombre, y no hay nada mejor que el fin de semana que he pasado, ¿eh? Hombre, por supuesto, cómo no. Habrá sido toda una aventura. Aparte que Saratoga son viejos conocidos vuestros, ¿no? Sí, hemos tenido la oportunidad, la verdad, de tocar varias veces con ellos. Personalmente yo he tenido la oportunidad de acompañarlos en algunos conciertos y la verdad que grandes músicos, pero mejor grandes personas. Y nos han puesto todo muy fácil, muy fácil. Desde aquí quiero agradecérselo profundamente a todos ellos. Y nada, pues una experiencia increíble, ya te digo. Uh-huh. Así debería de ser entre las bandas del rock, ¿no? Hermanadas y tal y como está el panorama y lo duro que es la historia del heavy metal. Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo te tengo que decir que no me he encontrado con lo contrario. Uh-huh. O sea, a lo mejor hemos tenido la suerte, pero yo creo que en nuestro campo, en nuestro mundo, sabemos lo que hay y yo creo que intentamos siempre facilitar el trabajo de compañeros que normalmente son amigos porque somos pocos y bien avenidos. Uh-huh. Me agrada escuchar eso porque también he escuchado otras versiones, pero bueno. Ah, bueno, pues te hablo desde la experiencia. Además, uh-huh, que hemos tenido pues momentos de tensión en conciertos, cancelaciones de escenarios. Y ha sido todo lo contrario. Venga, vamos a tirar del carro, facilitar las cosas, cambios de barline. Uh-huh. En general, todo muy bien. Ajá. Bueno, háblanos de este nuevo disco, La Tempestad. Habéis tardado algún tiempo en ofrecernos nuevas canciones y, como me estás contando, de estar de nuevo en la carretera. Sí, la verdad es que nosotros no somos muy proclives a grabar discos anualmente. Dejamos tiempo. Hemos sido bastante perezosos en ese sentido, pero yo creo que hemos encontrado la dinámica de trabajar y creo que a partir de ahora vamos a hacerlo de otra manera, la verdad. Uh-huh. Porque es muy satisfactorio cuando presentas un trabajo que encima creemos que nos ha salido muy bien y sientes la respuesta de la gente que lo escucha y que te sigue. Y bueno, solo por eso merece la pena, todas las horas de composición, el esfuerzo tanto de trabajo como económico, de grabar un disco y después todo el tema de la promoción. Pero todo eso al final se olvida cuando pues alguien te dice, joder, qué bien habéis sonado hoy, o me encanta tu canción. Todo eso compensa todas las penurias que pasa un músico de heavy metal en este país. Uh-huh. Este estudio, que bueno, ha contado con la mano de Alberto Rionda. Sí, sí, hemos tenido una suerte increíble, porque hemos pillado a Alberto en esa parte donde descansaba de Avalan, ¿no? Después de la gira de verano. Uh-huh. Y bueno, ha sido una experiencia mágica. Allí nos hemos subido a su estudio, está cerca de su casa, hemos convivido con él todas las vacaciones de Navidad del año pasado y bueno, todo perfecto, incluso el clima, fíjate lo que te digo, que pensábamos que íbamos allí a morir de frío y había veces que incluso estábamos en manga corta. Ajá. ¿Cantasteis algún villancico allí con él? No somos muy de villancicos. ¿Tocaste bajo la botella castellana? No sé si más bien tocar aquí la bandurria. Uh-huh. Pero todo muy bien. Él ha puesto su talento a disposición de la banda y de las canciones. Yo creo que se nota. Creo que hemos crecido a nivel de grupo con todo lo que nos ha enseñado. Y bueno, muy contentos, porque íbamos con 11 canciones en las que creíamos mucho y cuando salimos de allí con el máster bajo el brazo, pues creímos el doble. Y bueno, creo que tenemos que agradecer a Alberto todo el esfuerzo que puso, la intención, porque se involucró desde el principio y eso siempre es de agradecer. Uh-huh. No veo foto vuestra aquí en el libreto. ¿Qué pasa? ¿Que ya os habéis hecho mayores y ya no queréis salir...? Pues algunos, personalmente, es que no salimos bien en las fotos. Entonces, eso lo hemos hecho, no sé por qué, y es verdad que se tiende a poner fotos, pero creo que hemos puesto en el primero, no en el segundo, sí en el tercero, no en el cuarto. Al final, bueno, pues las cosas como se dan y decidimos no poner foto del grupo. En el anterior tampoco pusimos. Quizá por lo que dices tú, porque estamos viejos y preferimos recordarnos como cuando teníamos 20 años. Ajá. Bueno, hay personas que ganan, otros pierden, ¿eh? Sí, pero Richard Gere se morirá ya y será el único. Se ha hecho un pacto con el diablo, el compañero. Escucha, ¿qué nos contáis? ¿Qué habéis abarcado? ¿Qué historias tenemos en el nuevo disco de Avalanche? Uy, Avalanche, me ha fallado el subconsciente, de Nocturnia, con este La Tempestad. Pues mira, por un lado, musicalmente, yo creo que hemos aparcado, por lo menos temporalmente, el power metal que ha caracterizado el estilo de la banda, y hemos emprendido un camino más oscuro, quizá, como te decía antes, por la mano de Alberto, un camino más contundente, donde nos hemos propuesto trabajar y elaborar más las guitarras, más los teclados, son canciones más densas, oscuras. Uh-huh. Y yo creo que podemos decir que desde la primera a la última, pues hay algo de power, hay algo de heavy, hay balada, hay un poquito de hard rock también, incluso intentando que sea siempre un disco que no aburra, que no parezcan las canciones copiadas de un mismo proyecto. Y luego, a nivel de letras, pues a nosotros lo que nos interesa es un poco la vida real y cotidiana, y hablamos de sentimientos, sobre todo, principalmente de aquellos que no por ser diarios y cotidianos dejan de hacernos temblar el corazón, ¿no? Pues hay amor, hay lucha, hay sentimiento de pérdida y abandono, hay un poco de todo, para que la gente, oye, pues cuando lo oiga, si puede encontrar un rayo de esperanza en alguna de nuestras letras, que lo tenga, y si se tiene que sentir identificado en alguna tragedia, pues también, que se sienta identificado, que sepa que no está sufriendo solo. Uh-huh. Así es la vida, compañero. Ya te digo. Hablando de compañerismo, ¿quiénes estáis? ¿Seguís los mismos? ¿Ha habido cambios? Vosotros procedíais de Toledo, ¿verdad? Sí, éramos de Toledo todos, y es verdad que a lo largo de nuestra historia, llevamos desde el 2001 juntos. Uh-huh. Hemos sufrido cambios importantes. El más televisado, por así decirlo, fue cuando Rafa Blas ganó la voz y abandonó el grupo. ¿Eso os vino bien o os vino mal? Pues, ahora, con el tiempo ya pasado. Sí, a toro pasado podemos decir que fue anecdótico. Uh-huh. Que es verdad que perdimos un gran cantante y perdimos la oportunidad de presentar lo que a nuestro parecer, y en ese momento, era el mejor disco de Nocturnia, que era Sin Retorno. Y bueno, como entró en el concurso justo en el momento o 3 meses después de que lo presentáramos al público, pues no pudimos girar con ese disco, con Rafa, que era el cantante que lo grabó. Y un año después, pues empezamos otra vez a tomar la carretera y la senda de los conciertos con Alberto Simón, que fue el que ocupó el lugar de Rafa. Pero era ya demasiado tarde, tanto para el disco como para nosotros. Pero bueno, menos mal que nos hemos podido recuperar, porque Simón ha cogido todo el repertorio de la banda, que eran 4 discos anteriores con 2 cantantes distintos, lo ha hecho suyo, y a partir de ahí pues nos dispusimos a crecer y a intentar que la formación siguiera adelante, pasare lo que pasare. Porque pensasteis en algún momento, claro, ahora todo pasado es fácil decirlo, pero en aquellos tiempos sería complicado, ¿pensasteis en algún momento dejar la banda? Bueno, pues supongo que sí, hay gente que ha ido abandonando a Nocturnia, y supongo que todo el mundo en un momento dado, todo el mundo excepto yo desde luego, ha pensado en dejarlo o en tomar unas vacaciones, porque al final esto es duro, esto... La gente a lo mejor no lo sabe, pero esto es ensayar domingos, dejar de lado amigos, familia, para encerrarte en casa o en el local y tocar, intentar mejorar, gastarse el dinero y el tiempo para luego grabar, y después, pues como nos ha pasado este fin de semana, coger la furgoneta y hacerte 700 de ida y 700 de vuelta kilómetros, pues solo para tocar una horita en Granada y una horita en Sevilla, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí, normalmente siempre tienes algunos momentos de desánimo, pero bueno, yo creo que dentro de nuestro mundo, dentro del heavy, eso se suple con con la fuerza que te dan los conciertos y la cercanía del público. Ajá. Háblanos, ¿dónde puede saber más la gente de vosotros, que os quiera ver cerca de su ciudad? O tenemos fechas por Madrid también, volvéis a acompañar a Saratoga, dinos de todo ello. Sí, mira, lo más fácil para seguir y estar informado de las noticias de la banda es Facebook, que por ahora es la red que Facebook, Instagram, Twitter, las redes sociales es donde más cerca nos pueden tener. Además intentamos estar siempre atentos, pues si alguien tiene alguna pregunta en concreto. Luego nuestra página web, que desgraciadamente estamos teniendo problemas, pero que ahí está, nocturniametal.es, y también estamos intentando pues dar la información diaria o por lo menos semanal de lo que pasa en el grupo. Y nada, informar a la gente que nos esté oyendo que la gira que vamos a hacer con Saratoga, nos quedan todavía 6 conciertos, que esperamos que la gente que pueda, que vaya a asistir. El próximo será el 30 de noviembre en Almería, el 14 y el 15 de diciembre estaremos en Vitoria y Donosti, el 11 de enero, fecha especial y para nosotros muy señalada, estaremos en La Riviera, en Madrid, uh-huh. Y luego el 17 iremos a Barcelona y el 18 a Castellón. Con eso momentáneamente se acaba la gira de Saratoga y posteriormente, cuando ya hayamos asimilado todos estos conciertos, pues empezaremos a sacar las fechas de Nocturnia en solitario. Ajá. En solitario, y también me imagino que caerán festivales, sobre todo trabajando con una gran productora como es Duque. Sí, bueno, lo intentarán ellos. Nosotros siempre estamos dispuestos para pequeñas salas, para bares y para festival. Uh-huh. Lo que nos gusta es tocar y sentir, ¿no?, el calor de los focos y que el cuerpo tiemble cada vez que suena nuestra intro y indica que vamos a empezar. O sea que no, estaríamos encantados, desde luego, de asistir a cualquier festival que nos llamen, porque siempre es un punto de encuentro con otras bandas donde puedes pues compartir no solo los sentimientos y la emoción que te transmite la música, sino pues informaciones y cotilleos, todo aquello que acompaña al rock and roll. Uh-huh. Yo arrancaba, José, la entrevista con Negro Sentimiento, pero vamos, sin ninguna mala intención, ¿eh? Porque no, además no, el tema es tuyo. Sí, no, cualquiera me vale. No, pero dime tú, una con la cual quieras que nos despidamos y la voy preparando, ¿vale? Pues mira, estamos pensando que Leviatán va a ser un tema que puede funcionar en directo, uh-huh. O sea que vamos a ver si alguno de tus oyentes nos da alguna opinión cuando la oiga, mediante redes o en vuestra propia página, para ir tomando nota. Uh-huh. Venga, pues vamos a poner Leviatán, y si me dejo algo importante que quieras comunicar a la gente que nos está escuchando ahora en directo, en las radiotransmisiones, pues cuéntame y se lo ya hacemos saber al personal. Pues nada, solo agradecerte este tiempo que hemos estado hablando, siempre es un placer, y decir a tus oyentes que por favor no dejen de apoyar tu programa, es importantísimo que la música que hacemos, y que al final es la que nos mueve el corazón, esté presente de una forma u otra, es importantísimo. Vosotros en lo vuestro, nosotros aquí al otro lado de la radio, y el heavy metal es complicado en nuestro país, pero hay que tener buen rollo y apoyarnos los unos a los otros, ¿no, José? Eso es lo más importante. Así es, compañero, pues nada, que sigáis dando caña desde las tierras toledanas y que Nocturnia se mantenga pues con esta formación por muchos años. Eso esperamos. Venga, Majo, un abrazo, ¿vale? Un abrazo. Venga, nos vamos, lo hacemos en directo con el cantante José Roldán, y escuchamos lo que es este corte llamado Leviatán a través del nuevo disco de Nocturnia llamado La Tempestad. Ahí va, para todos vosotros. Señal, la señal, lo sé. Ahí está sonando, se llama Nocturnia, y enseguida estamos charlando con Ibez. Pero ya, pues bueno, dejamos la tempestad. Dejamos lo que es este corte llamado Leviatán, como la banda también, pues de las tierras del Levante. Y nos vamos fuera de nuestras fronteras, nos vamos a las Islas Cálidas y lo hacemos con Ibez. Presentan lo que es este Puerta Áurea y escuchamos concretamente Entre las Sombras. Hoy va el tema de oscuridad, de frío y de tempestad. Ahí está sonando, se llaman Ibez y este es su nuevo disco, Puerta Áurea. Ahí tenemos al combo de la banda junto a Leo, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, y unos cuantos compañeros más. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Tú? Yo aquí, pasando frío en Madrid. ¿Hace frío por ahí o qué? Aquí hace muy mal día, hace mucho frío, sí. Ya se pilla el invierno a saco. ¿No vais con el bañador hoy o qué? No, pero vamos mojaditos, pero sin bañador. Ah, hay que mojarse por dentro siempre. Sí, sí. Bueno, Leo, es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar con vosotros y me gustaría que me hicieras una breve historia de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos. Tú o el... Bueno, hay por ahí alguno más de los compañeros también de la banda, ¿no? Sí, está David conmigo, el cantante. Ajá. ¿Qué pasa, David? ¿Tocayo? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué nombre más raro tiene este, el Leo, no? Bueno. Leo. Bueno, contanos entre los dos, hacernos una breve historia de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo compacto. Sí, bueno, pues Eden nace en el 2010 de la herencia de una banda que teníamos antes, Sapo, que es el guitarra, David y yo, para Bemu Rock, y decidimos darle un cambio de tuerca a todo y encontramos el nombre Ebet, nos gustó, y bueno, el primer bolo lo hicimos con Obús aquí en Palma, en el 2010, y a partir de ahí pues sacamos La Condena del Tiempo, El Legado de los Sueños, Entelequia, y ahora pues este Puerta Áurea. O sea que una marcha bastante buena, ¿no? Sí, bueno, nos parece, a nosotros nos parece poco, pero la verdad es que mucho, bastante hecho. Para que no lo sepa, vosotros sois de fuera de lo que es La Piel de Toro, estáis en una de las islas. Sí, estamos aquí en Mallorca. Entonces me imagino que estamos al lado, pero es complejo, ¿no?, mantener una banda de heavy metal desde la isla. Es un poquito más dificultoso, pero bueno, hacemos lo que podemos y nos aferramos a lo que nos sale. O sea, no tenemos las mismas oportunidades que otras bandas de, por ejemplo, la península, pero bueno, también tiene su gracia, ¿eh? Es una aventura salir de allí, ¿no?, para tocar. Hombre, ahora tenemos ayudas y tal, pero claro, ya el caché y todo pues se te va en viajes, hoteles, y es una aventura, ¿No? Ahora nos vamos de aventura a Madrid y nos vamos de aventura a Salamanca, o sea que vamos a seguir con las aventuras. En breve estáis tocando por aquí, ¿no? Estamos el 20 de diciembre entre Dark Rock en Madrid. Sí, en los Bajos de Pañel. ¿Cómo? En los Bajos de Pañel, ahí en Carabanchel. Sí, Avenida Porto, me parece que es. Sí, efectivamente. Y luego el 21 estamos con el grupo Asra en Zarabúnker, en Salamanca. El pasado año estuvimos tocando en Zarabúnker y en Salamanca. Venga, ¿cómo animamos al personal? ¿Qué se van a encontrar en vuestros conciertos, con vuestra música? ¿Qué le decís a toda la gente que nos escuche ahora o en nuestras radiotransmisiones para que vayan a ver a Ibet? Nosotros lo que hacemos es, en Madrid sobre todo vamos a dar un repaso casi a los cuatro álbumes, porque tenemos tiempo, tocamos solos allí, y damos show, y pasarlo bien, y intentamos que la gente esté ahí, lo mismo. Ya en Salamanca, con las rayas será un poco el tiempo más limitado, quizás una horita y cuarto, hora y media, por quizás tiempo que estamos, por banda. Pero bueno, los que se acerquen a Madrid, que sepan que van a tener 2 horas de bolo. Vamos a tocar todo el disco de Puerta Áurea, el nuevo disco, y seguramente de los 3 anteriores. Y nos pegamos ahí la fiesta, tocamos, nos dejamos la piel en cada tema. Luego tenéis ahí al Tesol al lado para seguir tomándola también. ¿Cómo ahí, al lado? El Tesol, así, está al lado, un garito que también funciona bastante. No me digas esto, que ya me los has puesto nerviosos. Ahora has incorporado Tony, la guitarra. ¿Cómo estás? ¡Ey! ¿Qué pasa, majo? Tope, escuchando y dándolo todo aquí con Eden. Que estáis en el local de ensayo, ¿no? Sí, estamos en el local de ensayo. ¿Le vais a dar a la duro hasta altas horas de la madrugada o qué? A altas horas no, pero vamos, a las 12, 11 y media, 12 nos retiramos, pero ya está bien. Mañana a las 6 hay que levantarse. A ver, así es la vida del rockero, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo me pasa a mí, compañero. Bueno, hablarnos, ¿dónde habéis grabado el disco? Bueno, los cuatro discos que tenemos los hemos grabado aquí en Inca, en un pueblo, en los Somatic Studios de Miguel Ángel Reutor, alias Mega, que es un productor que es reconocido a nivel mundial ahora mismo. Por ponerte un ejemplo, está con Ángelus Apatrida, está con Tragedy, está con The Agonist. Nada, no siga. Menuda banda, macho. No, pero digo que, por ejemplo, es el productor de la gira de Agonist. No, que estupendo. Uf. Es un lujo y un placer. Compañero. Y aparte de que es un gran compañero, nos mete muchas collejas. Nos pone en nuestro sitio. Siempre nos saca los fallitos, ¿no? Y dice, a ver, cabrón, ven para acá. Haz esto bien. Pero bueno, un placer. Vale, Leo, ahora que nos escucha David el cantante, ¿qué pasa? ¿Que no sabía inglés o qué? Que yo estoy en inglés aquí, es como en Madrid, ¿me entiendes? Tengo un inglés bastante limitado. he tenido bandas en las que canta inglés, con poche inglés. El inglés lo he ido perdiendo, la verdad. Y realmente me siento más cómodo en En castellano, en nuestra lengua, ¿no? Sí, en castellano sí, me siento cómodo. El castellano es muy rico, se puede sacar muchísimo partido. Es más complejo. Con la tonalidad del inglés, todo casi es más fluye más. El castellano es más complicado. Pero yo me siento más cómodo a la hora de componer y de cantar en castellano, y así lo quiero hacer, y así la banda lo respeta. Y bueno, también tocar en Italia, en Milán, y bueno, también se puede cantar en castellano y gustar en partido. Pero luego en Sudamérica sí que estamos gustando, y en Japón también, ¿verdad? En Japón estamos vendiendo, y en Sudamérica justo esta semana han hecho grupo de México, de Chile, de El Salvador. Estamos ahí a tope, a ver si podemos pasar el río. Uh-huh. Hombre, habéis de suerte, ¿no? Hombre, a ver, hay mucho trabajo, tú, pero bueno, es lo que hay. Uh-huh. Venga, hablarnos para ir concluyendo ya de las redes sociales, donde os puede encontrar la gente, donde puedes saber muchísimo más de Ibeth y sobre todo esos conciertos inminentes que tenéis aquí en La Piel de Toro. Bueno, estamos en todas las redes de Spotify, Amazon y todo esto, para YouTube, para la gente que nos quiere escuchar, en Facebook, en Instagram, Evento Oficial, sí. Y luego, por ejemplo, el tema del Merchant lo llevamos con Rock Estatal. El disco también ha sido editado con ellos, sí. Sí, bueno, es el segundo y estamos encantados con el trato y el equipo humano que hay ahí, que es muy, muy grande. Y nada, luego en los conciertos nos podéis conocer y os podemos explicar más cositas. Uh-huh. Muy bien, decirnos un tema para despedirnos. Yo ponía lo que era el cuarto corte, Entre las sombras, y me gustaría que me dijerais uno para cerrar. Bueno, por convicción, a mí es un tema que me gusta mucho, con convicción, que ha colaborado Carlos Tratos, una cosa de Durta, y va a ser un tema que también mucho. Uh-huh. Pues, yo que te propongo. ¿Estamos de acuerdo el resto o qué? Bueno. ¿No les has convencido mucho a esos o qué? Por culo, tú, no, sí, hombre, sí, estoy. Claro, que sí que estoy convencido. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias, que ha sido un placer charlar con vosotros y que, bueno, pues que siga la banda gozando de buena salud y haciendo discos tan buenos como este de heavy metal, que nos encontramos aquí en nuestras manos, que no es otro que este Puerta Áurea. Vale, un saludo a Radio Odyssey. Uh-huh. Gracias. A vosotros, chicos, nos despedimos con este Por Convicción y que os vaya bien. Vale, majos. Un abrazo. Venga, dale fuerte ahí al lío. Hasta luego, gracias. Ahí nos despedimos y ya cerramos el programa. Lo hacemos con Ibeth, con su nuevo disco llamado Puerta Áurea y con lo que es este segundo corte llamado Por Convicción. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Puede